ya Dios santo, este preso te da el corazón. Nunca supe rezar ni un cachito, pero hoy vengo a pedirte un favor. Se me muere mi pobre viejita, solo ella me queda, ¿sabes? Todos dicen que tú eres muy bueno y que muchos favores haces. Escúchame, Padre Santo, mi viejecita se muere. Todos los presos te quieren, aunque no sepan rezar. Los muchachos de la barra están rodeando mi vieja y compartiendo mi queja. Todos te piden piedad. Es un gol de rodilla, te imploro, te ruego por mi vieja que está en el final. Yo por ella te entrego mi vida. Padre nuestro, tenés que escuchar. Si ella se salva, Dios santo, a mi errante patota, con una vela grandota, caminaré hasta Luján. Escucha a este pobre preso que de esta forma te reza, pero se muere mi vieja y me tenés que escuchar.